siguiente premio. Hay para resolver arriba el numerador números negativos. ¿No? Arco J es negativo, vale sí. Menos arco J del número positivo. Arco secante del número negativo, vale sí. Menos arco secante del positivo. Arco secante no, él sale de frente, menos arco cosecante 1. Arco seno menos 1 medio, vale menos arco seno 1 medio. Arco cos y menos radio 3. Arco tango. Entonces, por acá tenemos pi más pi menos arco cotango raíz de 3. Eso es pi tercio, ¿no? Si quiere, pone 70 grados, a la lengua es 70 grados. Menos arco secante 2, autorízale el menos, y también quedaría 70 grados. Más arco secante 1, autorízale y quedaría 90 grados, ¿no? Entonces, ese 2pi lo voy a cambiar por 360, pero al final es lo mismo, ¿ya? A ver, acá hay pi de 180 grados, menos, autorizan el menos, arco seno medio, él es 30 grados, arco coseno, ¿cuánto vienen las notaciones? Arco cosan radio 3. Es de 60 grados, ¿no? ¿O me equivoco? O es de 30. Creo que es de 30. A ver. Tangente 60, raíz de 3. En la cotangente de. La tangente de la cotita, bien, es 30 grados. A ver. Acá tengo 90 más 90, 180. 360 menos 180, 180. Ya. Abajo. Tenemos 60, 105. 75. ¿Qué pasa con las bolitas? Que van. 180 tiene 15 ahora. Y el 12. 75 también tiene 15 ahora, que es 5. Y 12 entre 5 es 2,4, ¿no? Listo. ¿Todo bien entonces, profe? Bien, si es que vamos a ponerlo en punto. La clave no depende de él, porque al final es una división. Está en radianes, estoy en secta, la relación se va a mantener. ¿No? La relación se va a mantener, así que sigue manteniéndose, pues es con todo el radial, ¿no? Sigamos digamos entonces. Están menos uno no significan la tangente. Vamos a ponerle un tita, que sería pues arco tangente 5 más arco tangente 3 y más arco tangente 4 segundos. ¿Ok? Ahí tenemos el 2. Arco tangente. ¿Puedo aplicar la propiedad? Sí, pero recuerda que la propiedad solamente es para 2. No es para agarrar 3. Solamente son para 2. Arco tangente. Se coloca un solo arco tan y por acá tenemos 5 más 3 entre 1 menos 5 por 3. Más 15 mayor que 1. Y bueno, pues, este arco tan lo abro, ¿sí? Ahí tenemos esto. Arriba tenemos 15, abajo tenemos 14, no, perdón, 5 más 3 es 8. Arriba tenemos 8 menos 14. Vamos a tener arco tan de menos 4 segundos. Más y más arco tan 4 segundos. Tú sabes que cuando este menos salga, te va a quedar menos arco tan 4 segundos más pi y más arco tan 4 segundos. Entonces, le va. ¿Qué quedaría? El valor. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien hasta ahí? Lo que voy a hacer, voy a cancelar. No, tampoco. Profe, ¿por qué? Falso, ¿no? 9 pi quintos, vamos a cambiar aquí. 9 pi quintos no pertenece de menos pi medios a pi medio. Igual, 6 pi quintos de cero aquí. ¿Por qué pongo diferentes? Obviamente uno es arco seno y el otro es arco coseno, porque tiene diferentes rangos, ¿no? Ok, entonces, ¿qué debo hacer? Ya sabes, apoyarme en la reducción del primer cuadrante. Así que 9 pi quinto, déjame escribirlo como 2 pi menos pi quinto. Así que seno de 9 pi quinto, de una forma rápida, seno de cuarto negativo quedaría menos seno de pi quinto. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? ¿Hasta ahí? ¿Puedo hacer la reducción de esa forma? Supongo que sí, ¿no? Sí puedo hacer la reducción de esa forma. Y lo mismo voy a hacer con el 6 pi quinto. Déjame colocarla como pi más pi quinto. Así que si me piden el coseno de 6 pi quinto es como menos coseno del seno de 9 pi quinto, lo puedo poner. Arco coseno. Coseno de 6 pi quinto, colócalo como menos coseno de pi quinto. Okay, puedo cancelar todavía. ¿Por qué? Por el menos que está ahí, ¿no? El menos que está ahí, 30. Quedaría menos arco seno del seno de pi quinto. Y menos arco coseno del coseno de pi quinto. ¿Ok? Ahora sí puedes cancelar ella con ella, porque pi quinto está en este rango, perdón. Y ahora también, ¿no? Puedes cancelar a ella por la misma razón. Ya pertenece de terapia. Así que voy a tener menos pi quinto más pi, ese pi déjame colocarlo por favor como 5 pi quinto y menos pi quinto. No, tenemos fracciones homogéneas. ¿Qué se va a quedar en las fracciones homogéneas? 3 pi quinto. O sea, la clave que sería la C. Muy bien, Jocelyn, muy bien eso. Listo. ¿Todo bien hasta ahí? Ya, muy bien. A ver, dice, profe, dime, ¿no? ¿Por qué esa parte? Por propiedad. Propiedad. Yo tengo arco coseno del coseno de teta. Sale teta, siempre y cuando el teta pertenezca de cero a pi. ¿No? Arco coseno, se va y sale este teta. Por esa propiedad, Oscar. ¿Sí lo tiene ya? No, el pi por pi menos arco coseno de pi en 2. ¿Qué? ¿Por qué? El menos sale por propiedad también. Arco coseno negativo es pi menos arco coseno del número. Por eso está el pi menos arco coseno del número del seno. Todo lo que preguntas son propiedades, Oscar. Ahora sí. Ambas son propiedades. Muy bien, dice, calcular la suma de ordenadas de pi. Hay una gráfica, pues sabes que para cada preimagen hay una imagen, ¿no? Ese sería el valor, ¿no me acuerdo? Ese señor se llamaría, pues, arco tangente. Raíz de 3, que sería pues pi tercio, ¿no? Y por acá también, para esta preimagen, hay una imagen que se llamaría arco tangente menos 1, y sería menos pi cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Las ordenadas de P y Q. La ordenada de P más la ordenada de Q justamente son estas imágenes que he sacado. O sea, pi tercio sumado con menos pi cuarto. 60 menos 45 es 15. Y 15 es pi doceavo. Listo, muy bien. Listo. Ramiro Asier. Dice que hay tres funciones. F de X, G de X y H de X. Todas son conocidas, ¿eh? Mira. H de X va de menos 1 a 1. Fíjate. Fíjate, aquí. Va de menos 1 a 1. Y de menos pi medios a pi medios. O sea, prácticamente H de X es el arco seno. Es el arco seno. Ahora, G de X va de 0 a pi. O sea, el G de X es el arco coseno. El arco coseno. Y F de X es ese lugar donde ambas son iguales. Entonces, ¿quién es F de X? Es H de X intersectado con ¿quién? Con G de X. O sea, donde el arco seno es igual al arco coseno. ¿No? Si quieres ponerle un teta para que salga más rápido, bacán. Y de acá puedes decir que X es igual al seno de teta. Y que X es igual al coseno de teta. Si seno y coseno son iguales, eso es para pi cuartos. Entonces, F de X es pi cuartos. Me piden una relación. Señores, yo sé que el sumado me da pi medio, o sea, g de x más h de x es pi medio. G de x más h de x es el doble de pi cuartos, o sea, el doble de f de x. Así que la clave pues sería la c, ¿no? La clave sería la c. Muy bien. Bien, problema 8. Problema 8. Señores, me piden graficar g de menos x, ¿no? Y g de x es pi más arco coseno. Ya sabemos que aquí hay que hacer un cambio variable, ¿no? Donde veas x, llámale menos x. Entonces voy a tener g de menos x, pi más arco coseno de menos x. Arco coseno de menos x, él es pi menos arco coseno de x. O sea, g de menos x sería pi más pi, 2pi, menos arco cos de x, ¿no? 2pi menos arco cos de x. A ver, veamos cómo la dibujamos. A ver, mira, ese es el arco coseno, utilizar el arco. Ese es el arco coser. Ya, ese es el arco coser. Y el menos adelante significa que hay reflejo con el eje. O sea, el menos adelante es esto. Él es el menos largo, o sea. ¿No? Creo que sí. Él es menos arco coseno de X. O sea, esto va a ir de 0 a menos pi. Ahora, si te dicen 2 pi, significa, muchachitos, que va a haber un desplazamiento vertical. O sea, esto voy a tener que agrandarlo. ¿Por qué? Porque si a menos pi le sumo pi, va a quedar 2 pi. Perdón, a menos pi, súmale 2 pi, va a quedar pi. Y si a pi le sumo, va a quedar pi. Más o menos aquí, más o menos. O sea, va a haber un rectángulo más pi de esta forma. Final va a ser esta. Esta es la final. Ella, al naranja. No sé. Aquí, hasta aquí, que viene a ser cuánto. Sí, creo que sí. Tres pino. Así que, perdón, 0 más 2 pies de pino. Listo. De pi a 2 pi, o sea, la clave sería la B. La clave sería la B. Listo, muchachos. Eso sería prácticamente G de menos X, ¿no? Y eso viene a ser G de menos X. Y G de menos X es 2 pi menos arco de seno, ¿ok? Muy bien, muchachos. Listo. Con eso damos por culminado el aprender. En 10 minutos nos reencontramos para el avanzar. ¿Ok? En 10 minutos nos reencontramos para la mano. Listo, muchachos. Allá hablamos.